que más habla, el que menos introvertido sea, el que se encarga de las relaciones públicas y de establecer los vínculos, en fin, debe ser un poco por las características personales. Me parece que el que más habla es Alejandro Frometa, ¿no? No lo creo. Hasta ahora. No lo creo. Hasta ahora. Pues bien, amigos oyentes, vamos a conversar con el Dúo Superávit aquí en Sonido de Rebelde, como les decía, estrenando este primero de julio de 1994. Ya se armó el programa de nuevo. Sí, porque estuvo ausente unos días, dos días, Guillermo Guillermo. Bueno, y vamos a conversar ya con el Dúo Superávit, que nos acompaña en esta noche madrugada. Voy a empezar por Raúl Cir. ¿Luego? Hazme un poco la historia del inicio de Superávit. ¿Cuándo comienzan ustedes a integrarse como dúo y a hacer su labor artística? Bueno, nosotros antes de concebir la idea de trabajar juntos, ¿no? Que no es solo dúo, porque bueno, somos dos y se suma y se dice eso, ¿no? Sí, claro. Pero la idea va uno un poco más... Uno más uno es dos y dos hace un dúo. La idea va un poco más allá, ¿no? Uh-huh. Meter e incorporar, hacer el cóctel ahí de todo lo que nos interese. Incorporar. Uh-huh. Bueno, nosotros procedemos de un grupo, de una generación, ¿no? Un grupo de gente que se reunía en un lugar, que es en una esquina, es 13 y 8, que ahí hay un museo municipal, el Museo Municipal de Plaza, ¿no? Ajá. Entonces, todos los sábados, más o menos en los años 88, 87, 88, 89, esos años, nos reunimos todos los sábados ahí, ¿no? En las noches, las tardes, en las noches. Y entonces se cantaba, mucha gente leía, otros leían sus poemas, algunos contaban su historia. Como una tertulia, ¿eh? Sí. Bueno, sí, pero es que me gusta decirlo así porque los términos me confunden un poco. Es muy epidémico, ¿no? Uh-huh. Me gusta más contar que tenía su vida y eso. Ajá. Y entonces era lindo. Pero bueno, pasó el tiempo, más o menos en el 90 por ahí, que teníamos algunas preocupaciones y problemas, los de todos los tiempos, ¿no? Se nos ocurrió la idea de hacer un cassette, ¿no? Uniendo música de Alejandro y canciones mías, ¿no? Así, ¿no? Y canciones de Alejandro también, ¿no? Ajá. Eso fue viendo, creo que fue una sala de video, en 30 y 31, algo así, y ahí nos sentamos a hablar afuera y... Aunque suene de leyenda, atrevidamente, sí, entrecomillado, ¿no? Empezamos a hablar de tratar de hacer un cassette, que nunca se hizo, ¿no? ¿Y? Así fue. Así fue como se fueron enterando. Pero bueno, Alejandro, se conocían ya de antes, ¿no? Sí, nos conocíamos hasta de antes de 13 y 8. Que unos amigos míos que tocaban en un grupo, me dijeron, mira, conocimos, los amigos míos de la escuela, ¿no? De la escuela de músicos, es. De Amador Roldán. Me dijeron, conocimos a un muchacho que tiene unas canciones lindísimas, que tiene tremendo swing, vamos para que lo conozca, porque, bueno, en mi escuela había muy poca gente que hacían canciones, ¿no? Éramos muy pocos. Entonces querían que la confrontación esa con una persona que de la calle, como nosotros decíamos, y que hiciera cosas interesantes. Entonces, creo que el primer encuentro de nosotros fue en... En el anfiteatro de las Mendares, que era donde ensayaba el grupo. Ensayo. ¿Qué grupo era? Era un grupo que no tenía nombre, un grupo que se estaba formando, que nunca terminó de hacerse. Recuerdo que después yo toqué también teclado, que cantaba Aurelio Sandano. Pasando la batería, Nacho la guitarra. No, Pasando en aquel momento tocaba piano. Piano, teclado, ya, sí. Uh-huh. Nacho tocaba la guitarra y Manuel Orso, el Pocho, tocaba el bajo. Pasando es un músico que toca con... ¿Cómo se llama la hija? Con Lin Milanés. Lin Milanés. Tocado también con Tí Corona, eso. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí nos encontramos por primera vez. Lo invité a una peña que nosotros, que teníamos con Alejandro Gutiérrez y otra gente, que después fuimos los que formamos parte de 13 y 8, eso, ¿no? En la finca de Los Monos. Y él fue y cantó y así, bueno, nos conocimos y empezamos a... ¿Y cuándo es que en concreto ya empiezan a trabajar como dúo? A partir de aquella noche. A partir de aquella noche, sí. Sí, después se materializaron en grabaciones, ¿no? Ajá. Que se hicieron, muy underground, ¿no? Uh-huh. Fuera de lo oficial, ¿no? Nos ayudó Roberto Bioncon en un cuarto de edición pequeño, ¿no? Uh-huh. Se improvisó ahí en el cuarto de edición número 5 de Rebelde. Ahí grabamos tres canciones que en criterio de otra gente, ¿no?, parecían que estaban grabadas en multipista, ¿no? Okay. Porque Roberto Bioncon es muy bueno. Sí, sí. Como persona y como técnico. No, ya lo de persona es discutible, nosotros lo conocemos hace años acá. Discutible. Sí, es un tipo simpático. ¿Eh? Es un tipo simpático. Bueno, ustedes son muy agradecidos. No, bueno, hay que ser sincero también. Claro. Ah, de vez en cuando es un poquito pesado su chiste. Se subasta y dan miles y miles de pesos por eso. Sí, ¿cómo no? No, puede ser. Por lo menos me parece que es una buena muestra de cómo es la real producción de la música underground, por decirlo de alguna manera, no quiero clasificarla así, ¿no? Pero es una buena muestra, ¿no?, de cómo se produce, de todos los esfuerzos que se hacen, ¿no? Porque no es un disco, no es un cassette, no es muy artesanal, forma de grabación es muy artesanal, claro. Y sin embargo, yo tengo la opinión de que tiene cierta dignidad, ¿no? Tiene cierta calidad. Perfecto. Vamos a escuchar el primer tema de Superávit y después seguimos conversando, acercándonos a la personalidad y a la filosofía de este dúo. ¿Qué tema vamos a escuchar en principio? Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Bolero. Uh-huh. Aquí intervienen varios músicos con nosotros. Toca el piano Carlos Puig, toca la trompeta Isaac Capetillo, el bongo lo toca Espasande, que ya habíamos hablado. Y cantan ustedes. Sí, y Carlos Puig también toca teclado. Bueno, en este tema no, en bolero no, solo toca el piano. ¿Tiene teclado? ¿Cómo lo es? ¿Y es un bolero? Sí. Es un bolero. Bueno, vamos a escuchar a Superávit, Raúl Ciro y Alejandro Frometa en este bolero a la manera de Superávit. Partiendo esta noche madrugada contigo. Ahora en la música, Augusto. Bueno, y sigo conversando con Alejandro Frometa y Raúl Ciro. Alejandro, ¿por qué Superávit? ¿Por qué este nombre? Porque siempre se ha dicho que el nombre tiene que ver con muchísimas cosas de lo que van a querer expresar a través del trabajo. Superávit. Bueno, porque nosotros decimos porque nosotros somos todo lo contrario de Superávit, ¿no? Por la forma en que producimos todo lo que hacemos, por la forma de producción, por todo lo que gastamos, no dinero en efectivo ni nada de eso, sino todo lo que nos cuesta cada producción, o sea, hasta sentarnos en la casa a hacer una canción, ¿no?, todo lo que sufrimos para eso, todo lo que gastamos en eso, energía psíquica, adrenalina. Y entonces es como especie de una ficción. No, es una ficción, porque en fin no hay tales dividiendo eso en ingresos, ¿no? Pero bueno, hay una necesidad. Sí, no, por supuesto. Si no se llamara, ¿entiendes? No tuviese título y no estuviésemos hablando de eso, ¿no? Pero bueno, te confesamos eso, ¿no? Que no, honestamente así, se llama así porque, por eso, ¿no? Porque se nos ocurrió y por todo lo que... Ya más, tiene que ver también con lo que nosotros queremos decir, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con lo que queremos decir. Y acerca de la filosofía del repertorio, uh-huh, ¿eso se hace así espontáneamente o hay premeditación y alevosía? Yo no sé alevosía. Premeditación sí hay. Bueno, nosotros se nos ocurren ideas. Tenemos una línea de idea, ¿no?, de lo que queremos decir en general, ¿no?, que es en realidad hablar de nosotros mismos y hablar de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces se nos ocurre una idea y trabajamos en función de esa idea, ¿no? Se nos ocurre, por ejemplo, hacer un bolero como el que escuchamos porque además de que habla, tiene el lenguaje de los boleros y todo eso, el hecho de nosotros, de que nosotros dentro de la historia que tenemos, ¿no? De todo lo que habíamos hecho antes y todo eso, hacer un bolero ya tiene una significación, ¿no? Y además hacerlo sinceramente, ¿no? Tiene una significación porque, por ejemplo, nosotros nos decían que las canciones anteriores, 2x2, Villa de París, que tenían influencias extranjeras, no sé qué. Nosotros decíamos que eso era cubano, ¿no? Nosotros sabíamos bien de dónde venían esas canciones, ¿no? Y además influencia siempre hay. Sí, pero no nos clasificaban como rock acústico nacional, no sé qué. O country, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Que no tenía nada que ver con los intereses de nosotros. Entonces, por ejemplo, bolero es algo así, ¿no? Sale de eso. Y hablando de musicalmente el concepto, ¿es rock en principio lo que ustedes, de lo cual se nutre musicalmente, del rock? Nosotros nos nutrimos de toda la música contemporánea. Y cuando estructuran el repertorio, tienen en cuenta, bueno, todos esos elementos, ¿no? Hacen como una fusión. Sí, bueno, aquí hay de todo, aquí hay intuición, hay todo tipo de cálculo, y encima del cálculo, mucha intuición también, ¿no? Sí. ¿No? Sí, claro. Así. Sí, porque es arte, ¿no? Porque yo no estudié en la escuela, Ale sí, ¿no? Ajá. ¿No? Sí. Hablando honestamente. ¿No? Música, estudió Ale. Sí, yo no, Ale sí, aparte, que no es que yo no diga que Ale sea la matemática y yo la flor, ¿no? No es, porque Ale es muy bueno también componiendo y... En fin, a ese nivel estamos igual, ¿no? Pero el otro maneja muchos conceptos. Y si tuviéramos que clasificar musicalmente lo que ustedes hacen, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo clasificarían? Como, bueno, esto es música cubana, ¿sí? Música cubana, esencialmente. Pero es la otra cara, ¿sí? La cara que no se maneja, que no se conoce, ¿sí? Pero que está pululando así, que se mueve por abajo, porque se mueve muchos ejemplos. Se puede hablar mucho... O sea, hay mucha gente que hace cosas lindas, eso. Que se puede clasificar como rock, no sé qué. No, por ejemplo, Naranja Mecánica. A lo mejor estoy hablando superficialmente porque no tengo gran información, por ejemplo, sobre ellos, ¿no? Pero lo poco que he oído me parece que suena a música cubana, ¿entiendes? Que no es rock. Es música cubana, lo que hay que buscarle otra vuelta, ¿no? Uh-huh. Para que se conozca. Y hablando de influencias, Alejandro, bueno, Alejandro, ¿qué nivel de música estudió? Yo soy graduado a nivel medio, en la Universidad de Roldán, de guitarra. Uh-huh. De guitarra. Ese fue nuestro. ¿Influencia, Alejandro, que hayas tenido en tu formación, en tu trabajo? Bueno, influencia. Yo tengo influencia de la música clásica que tuve que tocar durante muchos años. Yo una vez quise ser concertista también. Uh-huh. De la nueva trova, de todo el rock, de la plástica de los 80, de la literatura que he podido leer, ¿no? ¿Hay alguna figura en particular de Cuba o del extranjero que haya marcado tu interés? No con el propósito de reproducirla en tu trabajo artístico, pero sí que te haya motivado. En particular, en estos momentos no. O sea, lo que yo soy capaz de hacer en estos momentos, ¿no? No pienso en una sola figura. No pienso que ahí esté una sola figura ni que esté marcando. Quizás en una época, sí, pensaba mucho en Silvio o en otra época, no sé. Pude estar pensando... Milton. Por eso digo, no puedo, ¿no? No puedo exactamente... No, pues a lo mejor en una época estuve pensando mucho en Emerson, Lyon, Palmer, sabe Dios, ¿no? En muchas cosas, pero ahora mismo, por la forma en que estamos trabajando, como yo no soy yo solo, ¿no? No puedo. Mira, yo sí tengo una influencia de Raúl Ciro. Eso sí lo noto. Ajá. Mis últimas cosas tienen una influencia de las cosas que hacen. ¿Y Raúl Ciro? ¿Cuál influencia tiene? A ver, no sé... Perdona la incoherencia, ¿no? Pero a ver si me entiende, ¿no? Desde pequeño... La manera de influir, la forma en que se promueven, ¿no? Ciertas estrellas, ¿no? Así sean desde el lado malo o del lado bueno, ¿no? Ha influido mucho sobre mí, ¿no? Por ejemplo, nacionales así, ¿no? Toda la vida, las tribulaciones, se puede decir, ¿no? Uh-huh. de las leyendas, eso, ¿no? Cositas así de Silvio y Noel, Vicente, ¿sí? Internacional, como mi papá contaba, Nat King Cole, cosas de esas, la lucha que uno tiene para tratar de encontrar los discos primero, de tratando de ir a los Bee Gees, a los Beatles, ¿no? Uh-huh. O Billie Holiday, o las cosas americanas, son miles de cosas. Entonces últimamente también he oído mucho, cuando descubrí las cosas un día por accidente, un amigo mío que está ahora en la Argentina, lo más me está escuchando, ¿no?, que es muy buen mecánico, Alejandro, me regaló un cassette que tenía grabaciones de Serú Girán, un grupo argentino que está clasificado dentro del rock también, ¿no?, pero es música argentina de la buena, de la otra cara, ¿entiendes?, de la que no se maneja, de la que no se conoce, pero bueno, a lo mejor ella está en primer plano, pero aquí no se conoce mucho. Charly García cantaba, pero Snap, batería por allá al otro, o sea que... Eso es el campo de la música. ¿De la literatura te acuerdas de alguien? Te podría engañar, te podría decir Alicia en el País de las Maravillas, pero no, a ver. Sí. Te podría engañar. Ahora... Te podría decir Borges, no sé. Sí, bueno, ahí o la literatura. Mira, a ver, no sé, ¿qué? O la literatura, otro músico. Sí, también, tú sabes, he estudiado atrevidamente, entre comillas, otra vez. Traducciones así de textos de Lennon, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Y cositas así, una o dos cosas que pude leer, que le pedí una vez a Elena que buscara, que no encontró, de Dylan Thomas, eso. Uh-huh. Bueno, poesía. Así que me ha influido, ahora no te puedo hablar. Imagínate tú, cosas que me han gustado leer, Señor de los Anillos. Y eso va, eso va metiéndose, va... Sí, es como una mezcladora. Ajá. Y tú metes y bates. Por lo menos yo funciono así, imagínate. El música que tenemos ahora, muchachos, para seguir ofreciéndole a los amigos oyentes este acercamiento musical también del dúo Superávit. Ahora tenemos una suerte de blues que se llama Demagopraxis en mi mayor. Aquí intervienen también Espasán en la batería, Manuel Orza, Manolo el Pocho en bajo. En bajo, en la guitarra eléctrica está Norberto Rodríguez y guitarrista de Procuba. Ajá. Todos esos temas que estamos escuchando aquí son de Raúl Ciro, ¿no? No. El primero, el bodero, fue... Ese es más Alejandro que amigo. Ajá. Y este también es más Alejandro que amigo. Es que de la forma en que nosotros trabajamos no podemos decir exactamente de quién es. No, o sea, no sería justo, ¿no? Porque quizás yo hago una canción, pero Raúl me dice, ¿y esa canción por qué no le ponemos tal título? Y le cambiamos esta palabra que está aquí, y entonces nos sirve para, dentro de todo lo que hacemos, y yo, o sea, es la forma en que trabajamos, ¿no? Entonces, la manipulación en nuestro trabajo es un instrumento muy útil. Entonces, de los dos. De los dos, todos los temas son de los dos. De Raúl Ciro y de Alejandro Frometa. Sí. Ciro Frometa. Ciro Frometa. Lennon McCartney. Lennon McCartney. Entonces, ¿se llama el título? Demagopraxis en mi mayor. Demagopraxis en mi mayor. Estoy aquí, en esta madrugada de hoy, 1 de junio, miércoles de 1994, conversando con Superávit. ¿Qué edad tiene Alejandro? 25. ¿Y Ciro? 29. Ah. Está en años, una... Años. ¿Eh? Años. Años. Años. He estado oyendo algunos conceptos de Ciro y de Alejandro. Y, bueno, quisiera un poco establecer una cierta definición, ¿no?, para que el oyente tenga una visión clara. O no sé si a usted le interesa que sea clara, puede ser que no les interese que sea clara, en fin, pero una visión. Sí, clara. Según lo que vemos nosotros. Del trabajo de Superávit. Si uno puede dar una visión clara. Claro. Pero bueno, no sé si ustedes sabrán, me imagino que sí, que por ejemplo, hoy en día, en una serie de países, fundamentalmente en Estados Unidos, que tiene una gran industria discográfica, en fin, de promoción, existe lo que se llama el rock alternativo. Sí. ¿No? Que que ya en este momento está figurando dentro de los objetivos de la misma industria. Y estuve mirando en la entrega de los Grammy que ya tienen un espacio y se le están premiando sus obras. Este rock alternativo no transita por los mecanismos de la industria, por los mecanismos del Star System, de la promoción, en fin, de todo el andamiaje que en ese sentido existe. Es como una música que pretende ser una opción en relación con la otra que está presente socialmente por estos cánones. Es en ese ángulo en el cual se coloca el dúo Superávit, es una música alternativa. No. Nosotros partimos de criterios alternativos. Ajá. Es lo que creo, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, eso es una respuesta pequeña a la última pregunta, pero lo anterior, toda la disertación, ¿no? Ajá. Sobre el rock alternativo, ¿no? Yo pienso que es un sello más, ¿no? Es una manera más de vender, ¿no? Que es, yo no pienso que no lo hablo, no, yo no hablo peyorativamente, no creo que sea malo, es muy bueno, ¿no? Ajá. Es una manera más de vender. Y pero que no creo que esté hecho tan alternativamente, ¿no? No, porque hay coincidencias de corrientes. Fin de cuentas, pienso que el hombre tiene mucho en común. Sí. Aunque haya tantas diferencias culturales. Pero el punto, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros vivimos en Cuba y no en los Estados Unidos. Ah. Y los Estados Unidos tienen una gran industria discográfica. Y Cuba no tiene industria discográfica. O sea, hay que ver, tiene, pero es muy... ¿Cuál posición es más alternativa? O sea, la alternatividad se ha manejado durante todos los tiempos. Claro. Siempre han habido opciones alternativas, ¿no? Dentro del arte y dentro de muchas ramas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el sentido de una alternativa con respecto a lo que está oficializado, a lo que está definido como, o sea, legitimado, ¿no? Sí somos una alternativa. Es lo que decía Raúl, nosotros trabajamos con un criterio alternativo. Pero no, claro. somos de ese sello. No, indiscutiblemente conozco, no nos venden como música. Conozco la diferencia porque yo también vivo en ni Cuba, somos, ¿no? Pero los oía decir de underground, los oía decir de estas grabaciones que habían hecho con John Cong, que no eran grabaciones de carácter oficial en términos de una elaboración mucho más tecnológicamente preparada, como hacen otros grupos, como hacen otros artistas. Uh-huh. En fin, quizás los textos también están presentes como parte de esa de esa premisa. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió establecer la comparación teniendo en cuenta, por supuesto, las grandes diferencias de el entorno en que se desenvuelven las manifestaciones. Nosotros nos gusta que hayas hecho esa aclaración para nosotros hacer la nuestra, ¿no? Claro. Porque pero además agregarle que no, por lo menos nosotros somos ávidos bebedores de ese tipo de nuevo fenómeno, ¿no? Porque aunque yo tenga mi criterio acerca de si es nuevo o no, ¿no? El contenido sí me parece que es novedoso y que es oxigenante, ¿no? Claro. ¿No? No, en este caso la comparación que establecía es que si para ellos, en sus condiciones, en sus características y en su medio, desarrollan esta forma alternativa que está hecho precisamente para ellos y en su contexto, bueno, pues en el nuestro, marcando las diferencias que evidentemente conocemos, también se presenta Superávit dentro de nuestro contexto como algo alternativo dentro de lo que se hace. Es eso, okay. En esencia. Lo demás, yo estoy seguro que en los Estados Unidos hay gente todavía más alternativa que esa. Ah, sí. Sí, que es así, no se difunde. Yo creo que eso es una especie de espiral, ¿no? Eso no tiene un límite. Es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo. O sea, que está presente y se desenvuelve con particularidades propias en cada país y en cada cultura y en cada medio social, pero que tiene siempre como punto común denominador la necesidad de expresión, que no es homogénea. Ah, lo que a mí sí me gustaría subrayar, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Perdón que lo marque en rojo, ¿no? Que como mismo tú estás tomando, como mismo haces esa referencia al suceso, ¿no? Que el más difundido, el más difundido. Bien, pero lo que hay que acabar de darse cuenta es que en nuestra casa esas cosas pasan, ¿sí? Eso está pasando aquí. Eso fluye, ¿entiendes? Claro. Hay muchas agrupaciones, se manejan muchos criterios acerca de cómo hacer la música, la actitud ante ciertas cosas, ¿no? Y eso se mueve y hay gente que está teorizando y tiene hasta nombre. Por eso te hablé de música cubana, pero la otra cara, ¿no? Es eso. No es música alternativa, es la otra cara de la música cubana. Que no deja de ser una alternativa. Claro. En otro sentido, no en el sentido comercial. Claro. Bien, vamos entonces a continuar escuchando al dúo Superávit. ¿Qué otra propuesta nos tienen? Ahora vamos a escuchar una versión que hicimos de una canción del inglés David Bowie, que se llama Arenas Movedizas. En inglés sería Quicksand, ¿no? Arenas Movedizas. Y aquí también interviene Carlos Puy en teclado y piano, Pedro Pablo Pedroso en el violín. ¿Es una versión una traducción? No, es una versión. Una versión manipulada de la canción. O sea, porque David Bowie tenía cuando hizo la canción sus intereses y tenía sus, ¿no? Nosotros nos identificamos con él, pero ya te digo, nosotros ni vivimos en Inglaterra, ni podemos. Y cuando, por ejemplo, él dice, ya yo no tengo el poder, no es igual que como lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Entonces nosotros también manipulamos ese texto y hablamos de nosotros. Por eso es una versión, no es exactamente una traducción. Estamos aquí en Sonido hoy conversando con los integrantes del dúo Superávit, con Raúl Ciro y Alejandro Fromet. Bueno, muchachos, quiero seguir conversando con ustedes y pienso que el trabajo de Superávit está basado fundamentalmente en dos conceptos: el literario por un lado y el musical por el otro, que se integran, que se unen. ¿Es así? Un poco. Sí, la estética también. Hay muchos elementos, el diseño, todo, que estamos hablando de la cinta. Sí, porque nosotros queremos todo lo que se nos ocurre, tratamos de hacerlo nosotros, no se lo pedimos a nadie, ¿no? Nadie nos lo va a dar. Entonces, lo hacemos así. Entonces, todo el diseño, todo vale. si tú te encuentras con uno de esos 7 ejemplares de 2x2, te vas a dar cuenta que hay una, o sea, que para interpretar toda la música y todos los textos que contiene la cinta, existe también una portada, existe un texto dentro, que todo eso te ayuda, te da información, te ayuda a interpretar toda la idea que queremos dar, toda la poesía, por decirlo de alguna manera, la filosofía, ¿no? Nosotros manejamos, ¿no? Sobre eso es precisamente lo que quiero abordar. He oído a lo largo de mi experiencia como entrevistador y conductor de programas, y por lo que he leído también, hay varios ensayos, por ejemplo, en el siglo pasado de Wilde sobre el asunto, sobre la actitud del artista. Hay una tendencia, fundamentalmente en el siglo pasado, que rigió parte importante del quehacer estilístico, del quehacer artístico de hombres de letras, músicos, en fin, que partían de la premisa de que su arte no era popular y que no debía de ser popular, y que si quería ser comprendido, lo popular tenía que crecerse a la altura de ellos, y que si no eran entendidos, no les interesaba. Era simple y sencillamente la necesidad de hacer su arte, de quererse expresar, aunque sea para ellos mismos. Y está el otro concepto de que es necesario que la obra artística se sedimente, influya y ayude a una comprensión cabal como punto común denominador de una especie de conciencia planetaria. En estos dos conceptos, en que se ha regido fundamentalmente todo el trabajo artístico a lo largo de siglos, si no exagero, ¿cómo se ubican los intereses de comunicación del dúo Superávit? Más o menos. La finalidad de nosotros es bien universal, ¿no? Nos interesa que toda personita así que sea capaz de... que sea receptiva, ¿no? Y racional, o el irracional, a ver si llega a ser racional en algún momento. Todo el que le interese escuchar y meditar y ser sensible, ¿sí? O ponerse bravo, como quiera, ¿no? Que sea receptivo a lo que nosotros hacemos, que es lo que la energía que, entre otras cosas, entre correr y montar bicicleta o tomarse un vaso de agua, es lo que somos capaces de hacer, ¿no? Esta música que está definida de tal manera, que tiene maneja sus criterios, ¿no? Sí, o sea, ya te digo, depende de mucho del interés que tenga cada artista o cada persona, ¿no? Hay gente que por ejemplo hace eso, dice, no, yo voy a trabajar en el lenguaje en que cada persona de este planeta me entienda, ¿no? No del planeta, del medio en que yo me desarrollo, me entienda, pero a eso lo hace precisamente por sacar ciertos dividendos, qué sé yo, ¿no? Y entonces hace, o sea, el resultado a veces no es ni muy sincero ni de mucha calidad. Hay gente que sí, que el resultado sí tiene mucha calidad y es una música o un arte muy muy sincero, y está el otro extremo también. Pero en el caso de nosotros está primero eso, ¿no? Que queremos ser sinceros. Hay, no sé, a lo mejor hay canciones que son un poco más asequibles, que todo el mundo puede interpretar según su, otras que son un poco más intimistas, más oscuras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con, a ustedes les interesa, nosotros somos capaces de producir. ¿Les interesa ser popular a ustedes? Claro. ¿Les interesa influir en el público al cual le dirigen el trabajo? Influir. Bueno, no está dentro de las pretensiones. Nosotros queremos ayudar a que la gente se sienta bien, ¿no? O sea, que la gente cuando escuche la música de nosotros, al menos en ese instante, se sienta bien, que piense en algo a lo mejor distinto, o en algo que, no sé, hacer sentir a la gente, al menos en el momento que está viendo. Además, que nos conozcan, compadre, porque lo que más hace uno es tratar de mostrarse, ¿no? Sí, es comunicarse con los demás, ¿no? Claro, que conozca quién soy yo, cómo soy, cómo me expreso. Como diría Luis Alberto Spinetta, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Ajá. No, porque no quisiera que les pasara a ustedes lo que le pasó a Lennon en una ocasión. No sé si ustedes vieron el documental de la vida de John Lennon. Sí, ¿qué dijo? Que se le apareció un hippie a la casa. No sé si recuerdan esa escena. No sé si recuerdan esa escena. Sí, sí, cómo no. Y que entonces el hippie le empieza a decir lo que él había interpretado de la obra de Lennon. Y Lennon se asombraba y le decía, no, pero es que yo no quise decir nada de eso que tú interpretas. Que esa es una etapa muy difícil de Lennon. Estaba muy hastiado de todo, ¿no? Ahí yo creo que hasta él pudo haber manipulado todo lo que dijo, ¿no? Porque él quería cambiar su imagen. Él estaba enfermo y tenía su problemita. Él quería cambiar su imagen, no quería ser más el John Lennon de los Beatles, quizás, ¿no? Quería ser una persona más de su casa, o qué sé yo, pero eso también lo engrandecía. Ale, pero eso es lo impresionante de ese tipo, ¿no? Lo contradictorio que es, porque a mí me choca eso cuando lo vi, me molesta, ¿no? Pero te das cuenta que, bueno, y lo muestran así, tiene miles de matices, la gente tiene muchos matices, nadie es ni Dios ni diablo, ¿no? Es una cosa muy extraña, porque eso ocurrió realmente. Él está tratando de desmistificar su imagen, pero a la misma vez hay una cámara que está tomando todo eso. Sí, sí, sí. O sea, supuestamente eso se va a publicar, ¿no? Con la imagen, claro, de él. Sí, se publicó. Evidentemente estamos hablando desde aquí. Pero bueno, estoy hablando en el momento de en que se estaba produciendo la conversación. Entonces todo eso es muy complejo. Es muy complejo. Pero bueno, en ese momento sabe Dios si él estaba siendo realmente sincero. O no, quiso decir ciertas cosas con esa frase. Además, sí, como ustedes decían, nada es homogéneo, ni en sí mismo, ni en circunstancias. Sí, las circunstancias cambian y hay quien cambia junto con las circunstancias, ¿o no? No, es duro, pero bueno, claro. ¿Qué otro tema me proponen ahora para seguir escuchando? Vamos a escuchar una de las canciones que grabamos en el cuarto de edición. Creo que fue la primera canción que grabamos. Sí. Se llama Villa de París, que es el nombre del globo en que viajó, supuestamente, se perdió Matías Pérez. Ajá. Ya, ahí estamos nosotros dos solitos. Yo toco los teclados, toco la guitarra, canta. De los dos, ¿no? El tema. Ajá. Sí. De Ciro y de Prometa. Pero vamos a escuchar Villa de París por el dúo Superávit. Generalmente dormimos de noche. Como casi el mundo. No, pero trabajamos en la hora que podemos. pero nos gusta, a mí, por lo menos, a mí me gusta mucho trabajar de noche, componer, qué sé yo. ¿No? Hay que sentir mejor de madrugada, inclusive. Sí, sí. Que de día, porque el ruido, porque, no sé, la claridad no lo disocia, ¿no? Hay quien prefiere encerrarse más en la madrugada. Hay veces que de noche, cuando uno se acuesta, es cuando más claro ve las cosas, ¿no? Uh-huh. Cuando quiere trabajar y eso, ¿no? Y entonces en ese momento se levanta y es más agradable que... No, yo honestamente yo por las madrugadas así, cuando puedo, ¿no? Me sumerjo con audífonos y eso, en el dial ahí. Hay quien dice que, por ejemplo, se ve menos de día. O sea, hay quien aconseja, si te quieres esconder, párate en un parque de día, es cuando menos se ve. Parece que de noche es cuando más los sentidos se acusan, ¿no? Porque es donde se mira más hacia adentro, supongo, ¿no? Además... que es donde está la verdad. Claro. Seguimos en la música de sonido. Habita aquí en Sonido de Rebelde. Bueno, ¿dónde son los integrantes de Superávit? ¿Son habaneros? Sí, sí. Uh-huh. ¿De qué parte de La Habana es, Prometo? Del Vedado. ¿Del Vedado? Del Vedado. ¿Y Ciro? Cerca del Cabaret Tropicana. ¿De Marianao? Una promoción. Sí. Marianao, ¿no? Sí. O sea, el Vedado y Marianao. En la frontera de playa, ¿eh? Haciendo una promoción al exceso de audio. Sí. Los deja dormir, ¿no? Voy a hablar ahora con los dos acerca un poco de la herencia. ¿En qué medida la herencia cultural cubana, la música cubana, sus figuras prominentes están presentes o lo sienten los integrantes de Superávit, o la sienten? ¿Cómo les ha llegado, si de verdad la tienen en sus sentimientos? Pues yo te digo que lo que, por lo menos a mí, lo que a mí respecta, me ha pasado con la música cubana, es increíble lo que yo siento con eso. Porque cuando yo estudié música cubana en la escuela, lo veía, pero lo veía todo muy a nivel de concepto, ¿no? Por ejemplo, sabía que para que una obra fuera realmente auténtica y trascendiera, tenía que tener como base la música del país, qué sé yo, y proyectarse universalmente, ¿no? O sea, que yo podía hacer una rumba con una orquesta sinfónica, ¿no? Uh-huh. Y que eso era, ¿no? Entonces todo lo miraba muy, muy fríamente. Entonces, para eso me enseñaban la historia de la música cubana, quiénes eran los importantes, qué sé yo. Pero es increíble que después que yo conocí el rock o la música extranjera y cómo se formaba y todo eso, es que me vengo a enterar y a sentir de verdad con la música cubana de los años 50 o mucho, o sea, o anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y que entiendo bien toda esa historia y que influye mucho a la hora de yo trabajar, ¿no? A la hora de yo trabajar, de concebir, de tanto en los textos, en la música, en la imagen que me viene a la cabeza, ¿no? Y hay figuras que, bueno, que es lo que más he conocido. Por ejemplo, Sindo Baray, cuando uno estudia los textos de Sindo Baray y en la manera que los hizo, y su música, y lo oye por él, ¿no? Cómo él lo concebía, es increíble. Es increíble lo que hacía. Cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que tiene de cubano y en lo que tiene de europeo, ahí está sintetizado perfectamente. Y así, bueno, y así durante toda la historia de la música, ¿no? Tú sabes que yo pienso que la vida está llena de contrasentidos. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. A veces la llamada lógica, sí, del comportamiento, de los acontecimientos, determinan quizá una antilógica a la hora de sorprendernos y asombrarnos con los contrasentidos, ¿no? Claro. A veces quien quiere ser bueno y por ese camino se convierte en malo. Claro. Y a veces alguien que dice que es malo y tú infieres que es bueno. O sea, en términos absolutos, colocándolo así para subrayar el concepto, ¿no? Pero suceden esas cosas. Decía Lidia Cabrera, una famosa escritora cubana que escribió El Monte, que ella es descubrió la grandeza de la música cubana a la orilla del Sena y del Hudson, ¿no? Un poco que te pasó a ti desde aquí. Eso mismo me pasó a mí, mí también. Desde aquí. Y sin embargo, conozco otro contrasentido. Yo una vez, no sé si ustedes, bueno, conocen el interés, ¿no? Pienso que es un loable interés todo lo que sea colocar y estimar en su justa dimensión a cualquier figura que por el arte haya hecho algo es loable, porque creo en el arte, creo en la cultura como un medio esencial e indispensable para mejorar la naturaleza humana, ¿no? Y por ejemplo, cuando me hablaron del homenaje a John Lennon en el parque de 18, pues consideré que era algo loable. Lo que pasa es que hay quien extrema las cosas, en fin. Y una vez conversando con un amigo que le encanta extremar las cosas, yo le decía, obligado por las circunstancias de la conversación, que si él viviera en Londres, el homenaje se lo hubiera querido hacer quizás a Benny Moré. Claro. Y no a John Lennon. Claro, lo que pasa es que Benny Moré no tuvo la... no era millonario. Entonces todo el mundo mira a los que conoce, o sea, a los que fueron capaces de poner su cara en todos los televisores del mundo. Y Benny Moré es distinto, es menos conocido en el mundo, digo, ¿no? Sí, pienso que hay una mística, ¿no? Claro. En la cual en esa mística intervienen todos los mecanismos de difusión que logran convertir en una estrella a que quizás no quiso, o sí quiso ser una estrella, pero de otra manera. Claro. ¿No? O sea, yo a veces me pongo a pensar en esa especie de doble imagen, ¿no? Que dice, bueno, yo no quiero ser una estrella, pero sí eres una estrella. Claro. Y aceptaste ser una estrella. Claro. ¿No? No, hay que comer, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Ser una estrella no es malo, todo depende como uno lo asuma, ¿no? Así. Si no, o sea, uno es una estrella para el mundo. Si alumbra, ahora, si tú, o quema. Claro. Ahora, si tú eres una estrella, para ti también, ya eso es un poco, ya eso es distinto. Ya sé. Sí. Si tú te lo crees mucho. Uh-huh. Raúl y Alejandro, ¿se sienten bien hasta el momento con lo que han venido haciendo? ¿Y en las circunstancias en que lo han venido haciendo? Bueno, bien es... no tiene matices, ¿no? Fíjate cómo nos sentimos, que estamos aquí hablando contigo y a mí me resulta agradable. Pero el otro día estaba pensando y ya llevamos ya unos cuantos añitos jugando, ¿no? Desde aquellas tres primeras grabaciones que gracias a Roberto Yoncón nos produjo. Vamos entonces a un tema musical y quiero desarrollar esta idea después. ¿Qué nos ofrecen ahora los integrantes Superávit? Esto es una grabación hecha por Roberto Yoncón. Extraoficialmente, pero ya en una técnica superior. Roberto Yoncón, estableciendo un poco las comparaciones, dice que las comparaciones son desafortunadas. Roberto Yoncón viene a ser para ustedes lo que George Martin fue para los Beatles. Bueno. Bueno, sí, también, en parte. Pero bueno, hay otras cuestiones que no. Además, sí. Para llevar bien a Roberto Yoncón, dije George Martin, podría haber dicho a Brian Einstein, pero no quiero colocarlo en una situación muy difícil. Esta canción es un ejemplo evidente de lo que nosotros somos capaces de hacer, de lo que Frometa es capaz de idear y de lo que Roberto Yoncón puede materializar, ¿no? Ajá. Se llama No te dejabas ver. Está grabada en 16 pistas en el estudio 2 de Rebelde, pero justo en sus inicios, cuando estaba montándose. Ajá. Es decir, que tiene sus problemas, pero tiene el encanto de que entre Roberto Trujillo y Roberto, el ingeniero, nos ayudaron. Y además tiene la participación especial de la Orquesta Sinfónica de Praga y de Isaac Capetillo. Decía Raúl Ciro que llevan tiempo. Bueno, realmente no es tanto tiempo, ¿no? Ustedes empezaron a trabajar juntos en el 90, me decía. Ajá. Sí, pero sí, parece que no, pero es tiempo. Pasado cuatro años. Y generalmente los proyectos así, underground, de esta característica duran poco, ¿no? Porque se pasa mucho trabajo, ¿eh? Y por eso dura un poco. ¿En qué medida se ha producido en estos cuatro años quizás una evolución dentro del trabajo de Superávit? ¿O tenían tantas ideas que desarrollar cuando comenzaron que todavía no van agotados? Ha habido evolución, ¿no? Pero evolución en el sentido de ir sedimentando, porque todas las cosas estaban... no es pretencioso ni para asustar a nadie, ¿no? Pero más o menos teníamos todas las cosas definidas que queríamos hacer, ¿no? no en el sentido cuantitativo, ¿no? De que esto por aquí, por allá, no, sino en cuestiones de ideas, ¿no? La manera de manejarla, todo el criterio, ¿verdad? Y hay mucha evolución también, porque en el sentido ya formal, ¿no? Porque se han incorporado, hemos incorporado cosas que en otras condiciones hemos adolecido de ellas por circunstancias, no porque no, sí, no con problemas puramente coyuntural, porque no, por ejemplo, tocar con una batería es muy difícil, ¿no? Últimamente grabamos dos temas que tienen batería, ¿no? Uh-huh. Se escucharon. Y en ese sentido es lo que sí se puede hablar de evolución, ¿no? Tímbricamente, qué sé yo. Yo me doy cuenta, a veces me siento mal, ¿no? Porque, no quisiera hacer cosas que Ale es capaz de hacer, ¿no? Tendría que estudiar mucho, ¿no? Y para poder estudiar tengo que dejar de hacer otras cosas, ¿no? Pero yo me doy cuenta que Alejandro, sobre todo, ¿no?, ha evolucionado mucho en el sentido práctico de componer y de armar todo el andamiaje, ¿no? Alejandro, ¿qué hace los arreglos? Sí, bueno, eso también es... O sea, a Raúl no le gusta decir que lo hace arreglo ni nada de eso. No, porque yo no soy capaz de matemáticamente hacerlo, pero yo lo que puedo es opinar y seguir metiendo ideas. O sea, yo los escribo en lo base a toda la idea que parte de los dos, ¿no? La idea de los arreglos, de más o menos qué línea debemos hacer, qué estructura más o menos debe tener, parte de los dos. Entonces, en base a eso yo lo escribo, ¿no? Yo lo veo en papel y doy las soluciones formales ya, matemáticos, como dice... En este caso, el texto, que generalmente lo hace Ciro, ¿no? No, las letras. O entre los, Sí. En este caso, el texto es el que pide la música y ustedes subordinan al texto la música, ¿o es un qué todo más se da? Es un todo. Es un todo, en ese caso, es un todo. O sea, no sé, existe una metodología de la creación, más o menos, donde uno le es más fácil, claro, hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que Raúl es capaz de hacer la melodía, la armonía y el texto a la vez, lo va desarrollando, ¿no? Sí, me meto en más. Pero, o sea, a mí me es más fácil, por ejemplo, hacer, no sé, se me ocurre la idea, la estructura de la canción, y entonces primero hago la música y después la letra, ¿no? Aunque hay veces que lo que se me ocurre es la letra, el final de la canción, Ale tiene tremendo oficio, ¿no? Así para construir, ¿no? No es peyorativamente lo que estoy diciendo, ¿no? Aparte de todo lo admirable que es lo otro que tiene, ¿no? Capaz en los textos y las ideas de resumir todo emotivamente lo que se quiere dar, ¿no? El oficio que tiene para construir es impresionante, ¿no? Porque él te cuenta una cosa que quiere hacer y cuando te la toca, ese traduce exactamente lo que te quiso decir, ¿no? Uh-huh. ¿Yes? Qué bien. Pero bueno, es que cantar es recíproco la adulación. es un culto a la personalidad, sí, sí. De dúo. A la dualidad. Todo cabe. Nosotros a las estrellas. Realmente hemos durado 4 años porque lo que más nos sostiene es lo que hacemos. O sea, que a mí me gusta mucho lo que hace Raúl y él tiene su opinión de lo que yo hago, ¿no? Porque nosotros a la hora de trabajar tenemos, o sea, discutimos, la contradicción, nos ponemos bravos y nadie sabe lo que nosotros sentimos en el medio de todo el proceso, ¿no? Pero cuando vemos los resultados, siempre decimos, no, este es el camino. Ni Nelson sabe lo que sentimos. ¿Qué otro tema me proponen ahora para seguir escuchándolos? Bueno, hablábamos ahorita de criterios alternativos y música alternativa. Esto es una manipulación de esas cuestiones, ¿no? Se llama Perla Enlatada. Ajá. Así que, bueno, pues vino bien la pregunta y vino bien la reflexión, porque... Claro. Ya estaba en mente, o sea, ya han tenido eso procesado, o sea, lo han tenido incorporado. Pero pienso además que es un fenómeno interesante, del cual hace unos años atrás no se hablaba, no se decía nada. En términos de la música internacional, siempre sería todo como un todo, ¿no? Valga la redundancia. Y ahora ya se empieza a definir con más claridad en el mundo. Sí, pero quién sabe si es favorable, porque en realidad todo partió de un criterio alternativo y ya esto es una cosa que se vende como una manera alternativa. El criterio alternativo a lo mejor está un poco muerto allá en Berlín, Claro. No, porque pienso, pienso también, metido ya en esta conversación, pienso también que el arte tiene un valor de uso. Inevitablemente. Claro. Inexorablemente. Y entonces, claro, en eso interviene la industria. Claro, la industria, que tiene premisas de uso exclusivamente, a veces distorsiona o trastoca, o además seduce y corrompe al músico, al artista, al creador. Lo desvirtúa completamente. Sí, el problema no está en la música. Yo pienso que sí, que todo el mundo lo que aspira es eso, por muy alternativo que sea, ¿no? Todo el mundo aspira a que se difunda y que se venda y poder seguir produciendo, ¿no? Todo el mundo aspira a eso. Lo único que no sé por qué se sigue llamando alternativo, ¿no? Si ya dejó de serlo. No, está bien, está bien. Las etiquetas, las etiquetas. Ya lo otro sí, lo bueno es que la gente piense en eso, ¿no? Claro. Que los inicios, la génesis de ese tipo de criterios, a lo mejor ya murió. Perla enlatada, ¿no? Perla enlatada. Bueno, hemos compartido buena parte de la noche y de la madrugada de sonido con Raúl Ciro y Alejandro Frometa, los integrantes de Superal. Bueno, ¿cómo se han sentido acá en sonido, muchachos? Magnífico, ya entre cuerdas y entre... hemos hablado de cómo nos sentimos. Hermano, pocas veces tenemos la oportunidad de decirle a la gente así cómo es que nosotros pensamos, cómo es que trabajamos, en qué dirección vamos. Y lo hemos hecho, o sea, todo se ha dirigido muy bien. Especial, útil, muy útil. Y me he sentido muy bien, muy cómodo. Y hemos chismeado hasta de Lennon, y hasta de todo. Y hasta de Roberto Yoncón, que lo hemos comparado con George Martin.